o menos cigarro. Chocono, sacalo, llegó. Y si hay un problema cargado extendido, lo trae Genaro. Se no trae vuestro sangre, créele, mi padre, tengo su apoyo y además. Una niña en mi vida, mi reina, es mi que mi razón para luchar. No soy quien de nadie, era por mi tatuaje, me van a juzgar. Me da igual lo ventajo, pero si no tiempo no sé por horas sobran ganas de andar de cabrón. Y una bella dama morenita o buena, no dicen que no están que en mi casa, mi gente, mi raza, recuerdo no puedo confiar. San Codea me cuida, saben que la vida se quedó cero y llevar. Moncho ya se despide, tener rato libre, va pa' Culiacán. Eso, ahí quedó. Poncho Conos, fiero.